confusión del pueblo de San Bartolomé Xicomunco, de esta alcaldía de Milpalta, que recientemente están haciendo un esfuerzo de organización justo para defender también sus recursos. Adelante, compañeros. Buenas tardes, vecinos de Milpalta y invitados de los estados que nos están acompañando en este momento. Es muy preocupante saber que nuestra agua y nuestra tierra se está acabando. Xicomunco, ahorita hemos formado una comisión porque tenemos escasez de agua. No sabemos cuál es la problemática que hay aquí en Milpalta. Nos hemos acercado a las diferentes autoridades de esta alcaldía, la cual no nos han tomado en cuenta. Se burlan de nosotros. Esto, como comisión, yo presento aquí a mis compañeros. Estamos en pie de lucha. ¿Por qué? Porque Xicomunco ya está despertando. Somos gente joven, también gente grande como el Señor. Él llegó a vivir a San Bartolo y se está uniendo con nosotros porque tenemos este problema del agua. Desgraciadamente nuestra alcaldía no vale para nada. Nosotros ya hemos tomado una decisión de que vamos a brincar estas autoridades porque realmente nos están tomando el pelo. También estamos luchando por un asentamiento regular que se llama Malacasco, donde hay compromisos políticos, porque realmente cuando estas gentes se quieren apropiar de un cargo, regalan despensas, regalan dinero, regalan tinacos, muchas cosas para que toda la gente vaya a votar por estas personas, y cuando nosotros queremos prácticamente un apoyo, ellos se hacen de la vista gorda, ¿sí? Por eso San Bartolo y los pueblos vecinos de Milpalta nos estamos organizando. ¿Para qué? Para ir a ver a los políticos más altos, ¿sí? Para que nos solucionen prácticamente nuestro problema de agua que estamos ahorita en Xicomunco padeciendo. Años pasados con nuestros abuelos y tatarabuelos no había tanto problema, teníamos mucha agua, había mucha tierra. Hace poco nosotros caminamos a un lugar que se llama Chalma. Da mucha tristeza ver el desbastamiento del monte. Esos taladores, esos políticos que están coludidos con ellos, están acabando nuestra naturaleza. Esta comisión vamos a seguir trabajando. Voy a seguir invitando a más jóvenes, porque así como lo dijeron anteriormente, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No les vamos a dejar nada. Y si realmente nosotros ahorita no nos vamos a preocupar por esto, no les vamos a dejar nada a nuestros hijos y nietos y la descendencia que viene más. Por eso nos hemos organizado aquí, nosotros, el pueblo de San Bartolo, porque San Bartolo era un pueblo pacífico. Ahora no. Ahora ya formamos esta comisión para defender muchas cosas. Ahorita lo primero es el agua, porque hay muchos temas que están afectando a la alcaldía y que estas autoridades hasta ahorita no han hecho nada. Muchas gracias.